Muy buenas, estamos en Mancine, por favor, en el 107.3 del dial. A ver que paremos aquí esto. Vale. Escuchábamos a Frédéric Chopin, porque iba a ser uno de los personajes de los que vamos a hablar en nuestro programa. Recuerden que estamos en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet, en www.radiocuca.org. También pueden descargar nuestros programas en iVoox y en Archive. Y decía que habíamos escuchado el adagio de Chopin porque hoy es uno de los personajes de los que vamos a hablar. Si en el último programa habíamos empezado con Miklos Rocha y nos introducíamos en el género negro, género para el que puso banda sonora en muchas películas, el gran Miklos Rocha, hoy vamos a escuchar las bandas sonoras para películas históricas, que es quizás por el género por el que es más conocido el compositor húngaro. Y una de las películas de las que vamos a hablar está relacionada con la vida de Chopin. Pero la primera de todas las películas de la que hablamos hoy va a ser Lady Hamilton, del año 1941. Este es el tema principal de la película de la que vamos a hablar, Lady Hamilton. Thank you. El tema romántico de la película Lady Hamilton, del compositor Miklós Rocsa. No vamos a hablar de todas las películas históricas, evidentemente, pues ya habíamos dicho en el primer programa dedicado a Rocsa, que compuso más de 100 o cerca de 100 bandas sonoras. Pero sí las suficientes como para que comprueben la grandeza de este compositor cuando se trataba de dotar de entidad a las películas históricas. Esta Lady Hamilton, Emma Hamilton, si no recuerdo mal, hija de Herrero, que tuvo una relación con el almirante Nelson. Y es lo que se trata de reflejar en esta película, con el fondo de los enfrentamientos entre Lord Nelson, Horacio Nelson y Napoleón. Es importante, creo que es la primera película que hablamos de los Korda. Hubo un momento en la historia de Gran Bretaña, en la historia cinematográfica, en que estos señores, los tres hermanos, Zoltán, Alexander y Vincent, probablemente junto con Hitchcock, eran lo más internacional, lo más universal que tenía en aquellos años 30 el cine anglosajón. De su compañía salieron personajes tan, o creadores tan importantes como Crichton, Charles Crichton o Cornelius, a los que después tenemos en la compañía Ealing. Michael Powell no sé si ya había empezado antes o empieza con ellos. Y desde luego, estos tres húngaros supieron demostrar muy bien o supieron dar las gracias de alguna manera a su país acogida, realizando películas de muchísima entidad, en algún caso incluso producciones con bastante presupuesto, ya lo veremos después, muy relacionadas con la historia de Gran Bretaña, que también hablaremos de ellas en el siguiente programa, cuando afrontemos ya de forma cronológica las películas a las que puso banda sonora Miklós Rocsa. También se trajeron consigo al escritor, al novelista Lajos Viro, que realizó el guión de muchas de sus películas. En este caso no, tenemos a otro grande, a Walter Reich, que creo que era alemán. Y también hacia el año 1936-37 se trajeron de Francia al compositor, a Miklós Rocsa. La primera banda sonora para la que pone música de la compañía London Films, la que había sido creada por los hermanos Korda, si no recuerdo mal, es la Condesa Alexandra. Como decía, las relaciones entre el almirante Nelson y Emma Hamilton, ella está casada con el embajador británico en Nápoles, un primo lejano suyo, pero bueno, conoce a Nelson, al principio no, pero con el tiempo nace un romance entre ellos que es bastante aceptado, que es aceptado en general incluso por el propio marido de ella. Tenemos las semejanzas del momento histórico en el que se realiza la película, es decir, la Segunda Guerra Mundial y la realidad histórica que se nos cuenta, estableciendo una especie de paralelismo entre Hitler y Napoleón para que todo el mundo se dé cuenta de lo que puede ser la amenaza nazi. Creo que es el primer año, la película está rodada en el 40, ya no está rodada en Estados Unidos, recuerden que, perdón, ya no está rodada en Inglaterra, ya tuvieron que marchar los hermanos Korda a terminar de rodar El ladrón de Bagdad a Estados Unidos porque la Segunda Guerra Mundial les impidió rodar el final, y esta también se rueda, aunque con un equipo, con el equipo habitual de ellos, actores y técnicos continentales, europeos, pero decía que ya se rueda en Estados Unidos. Vamos con la siguiente película, que es Canción Inolvidable, es Song to Remember, en el original, del año 1945. Y esta película es la película de... Es la película que va sobre la vida del compositor polaco Frédéric Chopin. Escuchamos esos temas compuestos por Chopin de los títulos de crédito de la película en las variaciones realizadas por Miklós Rocsa. Thank you. Pues hasta ahí esas dos composiciones famosísimas de Chopin. En primer lugar, la Polonesa Heroica y después el estudio número 3, Tristeza. Pues si antes teníamos la vida de esta Emma Hamilton, la vida de Emma Hamilton y sus amores, sus romances con el almirante Nelson, esta es la película sobre la vida del compositor polaco Chopin, uno de los músicos que más veces ha llevado al cine. Yo recuerdo, por ejemplo, aquel invierno en Mallorca, con Lucía Bosé haciendo Yorsan, o una película polaca que no recuerdo muy bien su traducción, de principios de los años 50. Aquí dirige Charles Vidor con Corner Wild de protagonista. Yo creo que no muy acertado, porque la energía que poseía este hombre, Corner Wild, era un hombre físicamente bastante fuerte, no iba muy bien con él, muy vigoroso, vamos, no da el papel de personaje enfermizo que sabemos que fue la vida de Chopin. También estaban por el reparto Paul Mooney, que era el profesor de Chopin, Merle Oberon y Nina Fogg. Hollywood realiza una adaptación un poco superficial, haciendo poco caso a la realidad histórica, con una George Sand muy, muy mala, que le quiere centrar en la música y alejarle de sus tendencias políticas nacionalistas y patrióticas. Por ello, la peli está sazonada de esos elementos patrióticos, desde la obsesión por esa Polonesa inacabada, los desplantes ante los invasores, ante el gobernador ruso cuando tiene que tocar ante él, y reuniones clandestinas, casi como si se tratase de la resistencia francesa. También la película, claro, está rodada hacia el año 1944. Su patriotismo es tal que llega a ofrecer conciertos benéficos en favor de la causa polaca, lo que le lleva a agravar su enfermedad. Conocemos alguna de las amistades, muy pocas, en este caso, en esta película, Franz Liszt y George Sand, pero tuvo muchas, entre otras, si no recuerdo mal, Mendelssohn. Algunas incluso más importantes de las que se reflejan en la película. Liszt, que ejerce un poco en la película de padrino del músico, pero como decía antes, la realidad histórica poco tiene que ver, sobre todo en lo que respecta al personaje patriótico y nacionalista de Federico Chopin, con la realidad, con el auténtico personaje. Pero bueno, lo que desea el músico es escuchar esas melodías maravillosas del genio musical que fue Chopin en aquella época romántica. Vamos con la siguiente película y entramos en una etapa muy fructífera de Miklós Rocsa como compositor, que es la etapa en la que empezó a realizar bandas sonoras para películas sobre la antigüedad romana. Escuchamos primero esta banda sonora de Quo Vadis. Thank you. Bueno, esta no era la versión original de la película, pero nos vale, creo que va un poquitín acelerada. Quo Vadis. Quo Vadis fue una del año 51, es una nueva superproducción sobre la antigüedad clásica, es una nueva versión del clásico de los primeros años del sonoro del signo de la cruz, que causó tanto escándalo por algún desnudo en leche de burra de la protagonista, de Claude Colbert. Tenemos la enésima enfrentación entre cristianos y romanos, está todo basado en una novela de Sienkiewicz. Todavía yo me acuerdo, por ejemplo, de la versión de Nueva Auriga, del libro de Nueva Auriga que había en la biblioteca del colegio, que estaba de forma permanente en la estantería, parece que no interesaba mucho. Tenemos aquí el reinado corrupto y decadente de Nerón, tras el más fructífero de Claudio, que ya abordamos en su momento cuando hablamos en los programas de Frank Wasman de la película Demetrios y los gladiadores. Nerón, que está aquí fantásticamente interpretado por Justinoff, está más preocupado por la estética, por la poesía, por la belleza. Tiene una discusión con Petronio a cuenta de las caderas de Ligia para dejar el camino libre a Marco Vinicio, al tribuno Marco Vinicio. Está pues más preocupado por eso que por el gobierno de Roma y aprovecha cualquier ocasión que lo pinta para declamar poemas improvisados, para desdicha de toda su concurrida audiencia un poco forzada. Pero claro, alentado por su fiel Petronio, está interpretado también de manera maravillosa por Leo Gen. Creo que ambos fueron nominados al Oscar, Leo Gen y Peter Justinoff, que era escritor y un poco el árbitro de la elegancia de aquella época. Su presencia, la presencia de este Petronio se refleja en esa dualidad de fiel servidor del emperador, superviviente y rebelde converso que al final acaba traicionándole. Tenemos a Marco Vinicio, como decía antes, Robert Taylor, general que vuelve a Roma y se enamora de la cristiana Ligia, que es Deborah Kerr. Ojo que este papel pudo recaer, entre otras, en Lana Turner, Liz Taylor y la por entonces desconocida Audrey Hepburn. Pero claro, la esposa del emperador Popea le quiere y prepara una venganza en el ruedo contra la cristiana. El emperador tampoco está mal servido con Actea y Petronio, pues me parece que estaba aliado con la esclava Eunice. Vamos, que todo esto de los líos de las cortes da para muchas películas, aparte de las luchas de romanos y de las consabidas disputas por el poder de romanos y cristianos y las consabidas luchas por el poder que siempre había en el trono romano. Todas las superproducciones de romanos, y esta no fue una de las y esta fue una de las más exitosas, contienen un despliegue enorme y nos ofrecen alguna que otra escena que justifique tal despliegue. Aquí hay dos probablemente que lo justifiquen, que es la salvación por Ursus, el esclavo de Ligia, ante el toro en la arena del circo, que adquiere casi tintes milagroso, que para eso son cristianos. Y el incendio final provocado por el propio Nerón, que se acaba suicidando con la participación de Actea. Si miramos en la Wikipedia, el título en latín significa ¿dónde vas?, que se refiere al encuentro que San Pedro y Jesús tuvieron en la Vía Apia, que se narran los hechos de Pedro. Según este libro, cuando el apóstol estaba escapando de la persecución a que eran sometidos los cristianos de Roma por el emperador Nerón, tuvo una visión de Cristo, pero Pedro le preguntó, «Quo vadis, domine?», ¿a dónde vas, señora? Lo que Jesús contestó, a Roma, la ciudad que tú abandonas para hacerme crucificar de nuevo. Esto lo interpretó con un significado y es que se dirigía de regreso a Roma para ser crucificado nuevamente. En realidad Jesús habla a través de un niño de 12 años, a través de Nazario, que es acompañante de Pedro en ese momento, quien cae de rodillas al ver un extraño resplandor entre los árboles. Supongo que se meterá en él y hablará. Pedro, guiado por su propia fe, regresa a Roma, donde es martirizado, pero al ser considerado indigno de ser crucificado como su señor, pidió a sus verdugos y le fue concedido ser crucificado cabeza abajo, al pie de la colina Vaticana, donde actualmente se yergue la Basílica de San Pedro. Vamos con la siguiente película, muy en la línea esta banda sonora de la anterior, que es Ivanhoe. Escuchamos la abertura. Thank you. La obertura de Ivanhoe. Presten atención a todas estas músicas porque desde Quo Vadis en adelante, como suele ocurrir con casi todos los compositores, se parecen todas bastante. La verdad es que a veces son incluso intercambiables. Esa grandilocuencia, esa espectacularidad sinfónica de las bandas sonoras de Rosa se repite y a veces incluso las melodías son bastante intercambiables. Estamos con Ivanhoe, decía, es. Nos situamos hacia el año 1900, 1190 y tantos, Tercera Cruzada, Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, desaparece cuando regresaba de las cruzadas, y uno de sus caballeros, Ivanhoe, Wilfred de Ivanhoe, el personaje interpretado por el protagonista, Robert Taylor, lo busca hasta dar con él. Está preso por Leopoldo de Austria, quien pretende que le paguen por su rescate 150.000 marcas de plata. El príncipe Juan, que gobierna su ausencia, en ausencia del hermano, no está dispuesto a abandonar el trono, con lo cual no quiere pagar el rescate. Pues una de caballerías que supuso un éxito enorme para la Metro y que nos relata estas disputas de los tronos de nuevo con los dos hermanos, uno en las cruzadas y el otro en casa. A Ivanhoe está al lado de Ricardo. Bueno, realmente Ricardo Corazón de León, según las crónicas, era violador, antisemita, afrancesado. Recuerden que su madre era Leonor de Aquitania. Y que él era gran amigo de la infancia del próximo emperador francés, Felipe. Y sin embargo, Juan sin tierra se quedó en Inglaterra. Intentó que no se endeudara más por las cruzadas a su país. ¿Quién aparece en la historia como el bueno y quién aparece como el malo? Por aquí también tenemos en un papel minúsculo a Robin de Locksley o de Sherwood, que es un personaje de esta novela, yo creo que lo comenté en alguna ocasión, de Walter Scott. Muchas luchas internas entre normandos y sajones, hoy esas batallas un poco falsas de cartón piedra, un falso antisemitismo a cuenta de los personajes Eric Taylor y su padre, y romance a tres bandas, con dos triángulos amorosos. Uno es Ivanhoe entre dos mujeres, Ruth y Rowena, es decir, Liz Taylor y Joan Fontaine. Y el otro con Rebeca de Vértice, entre el malísimo George Sanders interpretando al caballero templario Boy Gilbert y el propio Ivanhoe, que no se lo acaba mucho de creer. Pues bueno, esa atractiva Edad Media siempre para las películas, pero ojo que con todo lo que se puede decir de mentiras, es el inicio de la Europa que hoy conocemos, con todas las cruzadas religiosas que hubo contra los musulmanes, las luchas internas entre los herederos, las luchas intestinas entre los propios, dentro civiles, entre los propios países, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos con la siguiente película, Julio César, de ella vamos a escuchar del año 1953, en primer lugar, el tema musical de la misma. Thank you. A veces empacha un poco si no se está viendo la película, sobre todo escuchar de manera seguida el parecido, el paralelismo que hay entre estas bandas sonoras de corte histórico de Miklós Rocsa. Julio César, del año 1953, inmediatamente después de la película, al año siguiente de Ivanhoe, compone esta banda sonora. De nuevo tenemos hechos reales, literatura y cine que se dan de la mano. Es la adaptación de la obra homónima de Shakespeare y termina la guerra civil entre César y Pompeyo, aquella que se libró entre el año 49 y 46 a.C. Estamos en el 44. Ya César es aclamado por la multitud, un César interpretado impecablemente por Luis Callen. Vemos quiénes son sus fieles, entre ellos Marco Antonio, interpretado por Marlon Brando. Por otro lado, los recelosos Casio, interpretado por John Gielgud, y Bruto, que acaba posicionándose del lado de Casio, interpretado por James Mason, que quieren defender la República, trama una conjura contra el dictador, que es asesinado a puñaladas, como ya sabemos, en los idus de marzo de ese mismo año. La película, yo creo que nace como un empeño del productor John Houseman, quien en 1937, con el Mercury Theatre de Wells y de él, del propio John Houseman, llevaron a los escenarios esta obra de Shakespeare, y probablemente quiso repetir el éxito en el cine, porque a quien primero además quiso contratar fue al propio Orson Welles, que estaba ocupado en ese momento con otro rodaje. Y se declinó por el director Joseph Le Mankiewicz, que era un director muy habituado a trabajar sobre la base de la palabra. Le gustaba mucho que sus actores hablaran y soltaran monólogos. De ahí que fuera bastante idóneo para la visión teatralizada de Shakespeare sobre el asesinato de Julio César. Famosísimos los discursos de Bruto justificando el asesinato de César, pero sobre todo de Marco Antonio en defensa del propio César. Mankiewicz hablándonos aquí de la manipulación con dos discursos retóricos y demagógicos y con objetivos distintos. El uno, justificar el homicidio en la República, en la legitimidad de la República, ante esa previsibilidad de autoritarismo y dictadura. Vamos, que antes que asuma apenas poderes César se le mata. Quien, por cierto, había rechazado al inicio de la película los poderes plenos. Y por otro lado, el discurso de Marco Antonio, que destroza tales argumentos, que los tergiversa y utilizando el cinismo y lanzándose en contra de los compinches en contra de los que de los partícipes en el asesinato, en el homicidio de Julio César, como decía antes, sirviéndose del cinismo con un discurso muy calculador y, como no, tenemos aquí todas las luchas intestinas de poder que había en la antigüedad romana en pos del trono del imperio. Pues vamos a escuchar ese discurso de Brando, que tanta fama le dio, y cómo es capaz de interpretar con acento británico ese famoso discurso de Shakespeare. Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault, and grievously hath Caesar answered it. Here under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. So are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? When did the poor have cried, Caesar hath wept? Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure he is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? Oh, judgment, thou art led to brutish beasts, and men have lost their reason. Bear with me, my heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it come back to me. Esa era parte del discurso de Marlon Brando, Marco Antonio, soltando aquí el sarcasmo, pero Bruto es un hombre honorable. Brutus is an honorable man. No me sale bien la pronunciación. Al principio del discurso se observan, dice, hasta tres veces a los romanos que se callen. La tercera vez ya es improvisada, no está en el guión, pero queda muy bien porque realmente el pueblo no escuchaba lo que decía Marlon Brando, no callaba, y hasta que eleva la voz no se callan para que pueda empezar a alargar su speech Marco Antonio. Vamos con la siguiente película, continuamos en el año 1953 y estamos también en Gran Bretaña. La película aquí se llamó La Reina Virgen, vaya por Dios, Joan Bess, la joven Elizabeth en el original. Thank you. excelsa banda sonora de Miklos Rosa, una de las mejores que compuso bajo mi punto de vista, y se ve un poco el clasicismo y el barroco a veces. Otras veces parece que se va un poquitín más atrás con el arpa, a veces recuerda, bueno, esta impresionante marcha triunfal final. Película, decía La Reina Virgen, se tradujo como La Reina Virgen al español en el año 1953. Decía la joven Bess a Thomas Seymour, te quiero, yo te quiero, le repetía la hija de la decapitada Ana Bolena. Una jovencísima Jean Simmons a Stewart Ranger, que yo creo que por aquel entonces eran ya pareja en la vida real. Eran dos británicos en el estrellato de Hollywood. Pues nos encontramos en la corte del rey Enrique VIII y sus últimos años, casado con la sexta esposa, Catalina Parr. Se respira la sucesión y ya saben esto lo atractivo que es, que todas las disputas internas en pos de los tronos, las traiciones y demás. Por un lado tenemos a Eduardo y su hermana Isabel, sus tíos. Por otro lado, el Lord Protector, el guardián de Eduardo, hermano de Isabel, que hasta su mayoría de edad no puede acceder al trono. Ella enamorada de Thomas Seymour, pero Catalina Parr también, y se casa cuando Enrique VIII muere, se casa con él. Muchas intrigas palaciegas con crímenes, traiciones, adulterios, etcétera. Estos líos amorosos son el nudo esencial de la película, el amor por Seymour, la relación que se inicia y su renuncia tras la conversación con Catalina Parr, después su llegada al trono, pero también las intrigas del hermano de Thomas Seymour, Eduardo, y su mujer Anne, para subir al trono acusando de traición a Elizabeth y a Thomas Seymour. A ella se le pide una declaración jurada de que ha traicionado delante de un tribunal y todo ello da lugar a un monólogo bastante famoso de ella rechazando tal acusación. Reparto de lujo con Jean Simmons, como decía antes, con Stewart Ranger, con Deborah Kerr como Catalina Parr, con Charles Laughton de nuevo como Enrique VIII, como ya lo interpretara en los años 30. Bajo la dirección de George Sidney, muy, muy adecuado para este tipo de películas coloristas de los años 50. Ya había por aquella época dirigido Los Tres Mosqueteros. Vamos con la siguiente película. La siguiente película es Last for Life, o lo que es lo mismo, lo que se llamó aquí El Loco del Pelo Rojo, del año 1956. ahí tenían la banda sonora de la película Last for Life, aquí el loco de pelo rojo, como ven, de un corte más lírico, más psicológico, probablemente tratar de retratar el interior del personaje. Se me está yendo el programa de las manos, va para largo, porque todavía me quedan un par de películas a hablar importantes. Este Last for Life, como decía en el original, nuestra biografía, el atormentado Vincent Van Gogh, creo que basa en una novela de Irving Stone. De la mano aquí de un enérgico Kirk Douglas, esta biografía, que en estos momentos además contaba con la misma edad que el pintor cuando murió, y dirigida por el colorista Vincent Minnelli. Dos luchas son las que tiene que lidiar en su vida el pintor, lo que nos ofrece un retrato, como decía antes, psicológico de primer nivel del personaje, la lucha contra sí mismo, contra su persona, o por lo menos contra la incomprensión que sufre de los demás, y la lucha contra la enfermedad mental que a medida que avanza va progresivamente adueñándose de él. La lucha contra sí mismo y la comprensión de todos aquellos, como decía antes, que se relacionaban con él y sus consecuencias. Apenas su hermano Theo es el único que soporta su convulsa personalidad, pero este enfrentamiento continuo con todo aquel que le rodea nace de esa pugna que tiene consigo mismo en la búsqueda de su lugar en el mundo. Sus actos vienen influidos por esa búsqueda vital, por esa razón para vivir que se le antoja imprescindible y que absorbe todo el pensamiento de Van Gogh. Inconformista, su vida es un enfrentamiento continuo, pone todo su empeño en todo aquello que emprende, siempre buscando aliento en una aportación incluso desinteresada y muy generosa por su parte. Su entrega y compromiso le lleva a la frustración frente a aquellos que no viven con la misma intensidad sus vidas, y por ello sus fracasos son absolutamente traumáticos. Su fracaso como pastor en las minas del norte de su país, su fracaso en el primer amor cuando se postula ante su prima Kay, quizás ya más liviano su fracaso con la prostituta, sus relaciones familiares convulsas con sus padres que desaprueban sus modales. Es incapaz de controlar su energía desbocada y esa forma de ser tan impulsiva que le impedía reprimir todo aquello que le pasaba, impedir decir todo aquello que le pasaba por la mente. Y llega la pintura, que ejerce ese doble papel en la vida de Van Gogh, esa vía de escape a sus preguntas, esa respuesta a su lugar en el mundo, esa forma de manifestarse que tiene con la pintura, de sentir. Ahí solo tiene que enfrentarse con el cuadro, que no es que sea poco. Cómo va siguiendo a la naturaleza en su color, en su movimiento, la cámara se queda en las luces nocturnas de los faroles, en los fenómenos meteorológicos, en el cambio de ambiente, en los árboles floreciendo, cómo influye también todo ello en el apasionado y neurótico Van Gogh. Parece que a veces la cámara busca el interior de sus cuadros y se va alejando poco a poco, tratando, como decía antes, de entrar en la psique de los mismos. Emerge así en el fin un lenguaje casi poético. Y ese segundo papel que juega la pintura y que nace el enfrentamiento con el óleo también, de la imposibilidad de plasmar sobre el lienzo todo ese reflejo sensorial, esa extensión del inconformismo del personaje, se trasluce porque no es capaz de transmitir todo lo que siente en su interior y que es incapaz de llevar con su pincel al lienzo. Esto es lo que le lleva al suicidio, en un camino que progresivamente adquiere connotaciones extremas, con la ruptura con parte de su familia, con sus amigos, los pocos que le aguantan, que son Gauguin y poco más. Este camino que le lleva a una especie de autodestrucción, momento en que se corta la oreja tras su enésima pelea con el pintor, con Gauguin, y que finalmente le llevan en un arrebato de existencialismo ya internado al suicidio. Hay más cosas, porque la película es muy rica, la angustia ante el fracaso, que no es más que la extensión de esa incomprensión, el poco éxito de sus ventas, el acogimiento de su obra entre el público. Ya sabemos que solo vendió una obra en vida, y claro, ahora no hay derechos, no había en aquel momento derechos de autor, ahora ya sí los hay. Y una visión también de las discusiones entre Gauguin y Van Gogh, una visión muy peculiar de Van Gogh, o no muy peculiar, simplemente su visión de la dignificación del trabajo. Una reseña respecto a las pinturas, y es que el productor del film, tenemos de nuevo a John Houseman como en Julio César, quería que las pinturas originales se pareciesen lo más posible a las pinturas de la película, que se pareciesen lo más posible a las originales, y empleaban un procedimiento especial para fotografiar pinturas originales. Las pinturas se reprodujeron entonces en placas o ilustraciones de 20 por 25 centímetros, pegándose posteriormente sobre un lienzo. Después se incrementó su tamaño hasta convertirlas en enormes diapositivas iluminadas por detrás, consiguiendo que fueran réplicas exactas así de la obra del pintor, que además parece que reproducían incluso el golpe de pincel del autor. Y hasta aquí lo que fue esta película, El loco del pelo rojo, del año 56, dirigida por Vincent Minnelli, interpretada en su papel principal por Kirk Douglas, en el papel del pintor Van Gogh. Vamos con la siguiente película, que es Ben-Hur, del año 1959. Escuchamos el preludio. Pues ahí tenían el famosísimo preludio de la banda sonora de Ben-Hur. Bueno, historia, los personajes de Mesala Ben-Hur, de Judá Ben-Hur y Mesala, probablemente no. Sí, los cristianos y el resto, y la mayoría de los romanos que aparecen por ahí. Pero novela de Lewis Wallace del año 1880 y pico, si no recuerdo mal. La película Ben-Hur es la película de las cifras, durante mucho tiempo fue la que más Oscars tuvo, muy larga, casi 4 horas, muchísimos extras, muchísimo dinero gastado, éxito de taquilla, 300 decorados, 15 millones de dólares de presupuesto. un circo que podía albergar 25.000 personas y, por ejemplo, 6 meses para rodar el famoso episodio de la carrera de cuadrigas. William Wyler dudaba de hacerlo o no, pero era judío y además su amigo Billy Wilder le terminó por convencer arguyendo que gracias a esta película su familia nunca pasaría hambre. Entonces empiezan a seleccionar el reparto para los papeles de judíos, casi todos actores estadounidenses, y para los romanos, actores británicos. Se rodan en estudios en Cinecittà, aunque al final se queman los decorados para que los italianos no los utilicen en los peplums. Tenemos aquí las implicaciones políticas y religiosas en la vida de las personas, sepultando una amistad fraguada desde la niñez entre Mesala y Judá Ben-Hur. Podría por ello tener la película un cierto aroma pacifista. Por cierto, que William Wyler le ofreció el papel de Mesala a Charlton Heston, al que hizo Stephen Boyd, pero se negó a hacerlo diciendo que solo haría el principal. Ya adultos, Mesala y Ben-Hur, la situación sociopolítica es la que es, el mundo romano, han conquistado toda parte de esa parte de Oriente, donde se encuentra Judea, que la tenemos ocupada, por tanto, el reencuentro, que es maravilloso, al principio lleno de anécdotas y complicidades, acaba por resultar conflictivo debido al patriotismo de ambos, el de los nuevos conquistadores y el de los allí residentes invadidos por los conquistadores. Es el final de su amistad y el principio de la nueva relación entre ellos que sobrevuela el resto del metraje del fin, plena de odio, rencor y venganza. Un episodio accidental desencadena las desgracias sobre la familia de Judá Ben-Hur, él es llevado a galeras y a bogar en los barcos romanos, mientras el resto de su familia es encarcelada, es decir, madre e hija. El odio creciente de Ben-Hur le mantiene vivo y un golpe de suerte, la salvación en una batalla naval contra los cartagineses del cónsul Quinto Arrio, quien ya había mostrado su aprecio a Ben-Hur durante el viaje, le desencadena antes de la batalla naval, pues supone un golpe de suerte porque le salva. Tras esto le adopta como hijo, Quinto Arrio a Ben-Hur, y le otorga la oportunidad de alcanzar su libertad. Hay que decir que en un golpe de oportunismo y quizás de complacencia política, Ben-Hur mantendrá su doble descendencia, la adoptada, la romana, y la originaria, la judía, la de los Ur, por un lado la de Arri y por otro lado la de los Ur. Tras una estancia, por tanto, con su valedor, se dirige a su querida patria en busca de sus seres queridos y con el deseo de una u otra manera de saciar el odio hacia Mesala. De nuevo la casualidad le ofrece por el camino la posibilidad de saciar ese odio, se topa con el criador de caballos árabe que desea fervientemente ganar al tribuno Mesala en la arena del circo y le ofrece esta posibilidad a Ben-Hur, ya que durante su estancia en Roma se convirtió en uno de los jinetes más diestros. Y llegamos a esa secuencia para la posteridad, la famosa carrera de cuadrigas. Podemos entrar en cifras de nuevo. Esta carrera dura unos 11 minutos, se ruedan 5 semanas, se tardó 6 meses en total entre preparación, ensayos y rodaje. Se seleccionaron 78 caballos que fueron evidentemente entrenados durante un tiempo para correr en el circo. Charlton Heston también entrenó, a pesar de que para muchos planos tanto él como Stephen Boyd fueron sustituidos por dobles, aunque ellos no querían. Estas secuencias se suelen rodar con directores de segunda unidad y se trajeron para ello a dos expertos, a Andrew Marton y al gran Yakima Canut, que se había retirado del cine y que fue, entre otros, el indio que en la diligencia, la película de John Ford, saltaba de caballo en caballo hasta que John Wayne le alcanzaba con su rifle, tras lo cual iba cayendo por debajo de las ruedas de la diligencia. Pues bien, el hijo de este John Canut, también era un doble en escenas peligrosas y en esta película hacía de doble de Charlton Heston en la carrera de cuadrigas, una de las cuales rompió en el rodaje de la escena, porque se rodaba con 3 cámaras y él se fue contra una en una de las escenas rodadas. Él mismo recuerda la escena y se pregunta cómo es que no le despidieron, porque valía mucho las cámaras tras esta ruptura. Esta carrera de cuadrigas es el punto álgido de la película, es la venganza de Judá sobre Mesala, que muere tras ser presa de sus propias trampas. Lleva un carro griego cuyas ruedas cierran la de los contrincantes, pero su cuadriga es la que acaba dañada cuando se enfrenta a la de Ben-Hur y acaba el da con su cuerpo en la arena del circo, pisoteado por otra cuadriga. Una última visita antes de morir de Ben-Hur a Mesala reconduce la amistad de los viejos amigos. La última parte es probablemente un poco más pesada. Después de alcanzar este nivel con la carrera de cuadrigas, es donde se desarrolla el problema cristiano, paralelamente al encuentro con su madre y hermana, enfermas de lepra, que no quieren ser vistas en esas condiciones por su pariente, por Ben-Hur. De nuevo se nos da una nueva versión del sufrimiento de los primeros cristianos, con todo el calvario además de Jesucristo hasta su muerte para salvar a la humanidad. Aquí establecen en la película un paralelismo entre las vidas de Jesús y Ben-Hur, que se cruzan en distintos momentos a lo largo de la película. Y además nos ofrece un recorrido por la fe, la de Ben-Hur, quien finalmente, ante la milagrosa salvación de su hermana, ante la curación de su hermana y de su madre, no le queda más remedio que creer en la nueva religión. Claro, así cualquiera. Vamos a escuchar la famosísima, probablemente la obra cumbre de Miklo Rosa, la famosísima música que compuso para la carrera de cuadrigas. Thank you. Ahí teníamos la famosa composición de Miklos Rosa para esa parada de las cuadrigas, antes de que empezara la carrera. Y vamos a terminar por hoy con la película El Cid, otra de las grandes bandas sonoras de esta época para películas históricas de Miklos Rosa. Es la película del año 1961 y escuchamos en primer lugar el tema principal de la película, el preludio. Pues ahí teníamos esos ritmos españoles, probablemente suenen un poco más modernos de lo que es el siglo XII, cuando se desarrollan estas hazañas del Cid. Película, esta es la época en que el productor Samuel Boston, el estadounidense Samuel Boston, quiso hacer de España un pequeño Hollywood, allá por los últimos 50 y primeros 60. Se trajo aquí a rodar unas pocas superproducciones, entre las cuales se encuentra esta, probablemente la mejor de las cinco. Las otras eran Rey de Reyes, La caída del Imperio Romano, El fabuloso mundo del circo y 55 días en Pekín. Son las andanzas del famoso héroe por excelencia español, hispano, todavía no había España, de la llamada Reconquista Española. Ben Yusuf prepara el asalto al Mediterráneo para conquistar los reinos que formaban la península española en aquellos momentos, por aquella época del siglo XII, conquista que quizá pudiera parecer fácil, dado el enfrentamiento fratricida tras la muerte de Fernando I entre sus hijos, Urraca y Alfonso por un lado y Sancho por el otro. Bueno, pues el Cid es presentado como una leyenda. Al principio la película parece una estrella shakespeariana, el honor manchado del Cid a cuenta de su supuesta traición con los árabes, lo que le lleva al duelo con el padre de su amada, doña Jimena, a cual da muerte y consecuencia de ello lo aleja de Jimena. Su traición no es tal, sino un intento de alianza con los árabes disidentes de Yusuf para contrarrestar su ataque. poco a poco van haciendo el mito, el vertebrador absoluto de la España en la película, omnisciente de los tejamanejes de los hermanos para hacerse con el trono, desterrado primero, aclamado en su vuelta, vencedor desde la tumba casi, podríamos decir, de en Valencia. Pues bien, la película se convierte en una sucesión de hazañas del héroe. Es inútil referirse a la verdad histórica de los hechos, ya de por sí el Cantar del Mío Haciendo guarda mucha fidelidad, pero la fuerza de la película es innegable. A veces el guión se dispersa, se pierde el hilo de la historia, hay muchas cosas que contar a la vez. Anthony Mann es quizás un director acostumbrado a otro tipo de historias y no es capaz quizás de sintetizar, como decía antes, la narración del film. Ya la siguiente película con Brosto no le sale tan bien, la del Imperio Romano, pero es capaz de salir en cierto modo airosa a través de un relato donde el héroe es presentado como un ser en conflicto continuo interno, sediento de una vida personal, privada, que se le niega por la continua belicosidad en que se ve inmerso, ya sea por reyes peninsulares, ya por los reyes musulmanes, un ser casi pacifista, más en la búsqueda de alianzas en torno a ese fin superior inexistente ese momento, que era España. Con estos mimbres consigue mantener en vilo al espectador y también con una cuidada ambientación medieval y esta maravillosa música de Miklos Rozsa, que de todas maneras sí que se pasa en unos ritmos a veces un poco modernos para la época que se retrata. Bueno, por decir algo de la historia que no se narra en la película, por un lado el Cid es un término, parece que una deformación del árabe. Cid significaba, con S no con C, significaba león, que es el apodo otorgado a Rodrigo Díaz de Vivar por su valor y energía en la batalla, por los propios musulmanes. Ese Cid convertido al que se le añade una I, Sidi, tiene en árabe un significado que es el de señor. Parece que el Cid nunca estuvo a las órdenes de Fernando II, pero sí al de sus hijos, que no son tres, sino cinco. Hay que añadir a Elvira y a García I, porque además García I era el rey de Galicia que le arrebataron Sancho y Alfonso. Pero el Cid atacó tanto a reyes cristianos a reyes musulmanos como a reyes cristianos durante su destierro. Estaba al servicio mercenario del rey musulmán de la taifa de Zaragoza, al Mutanim, derrota ahí a Ramón Berenguer II, conde de Barcelona, y al hermano del árabe, al hermano de al Mutanim, Hayib, rey de Lleida. Pero es que arrebató tierras para los musulmanes de Cataluña y Aragón. Cuando se va a Valencia y la sitia, en realidad es para su propio provecho. Pretende establecerse allí como gran señor absoluto y no muere durante la toma de la ciudad, como se ve en la película. Bueno, en fin, podríamos continuar con algunos hechos históricos que fueron diferentes a los que se narraron en la película. Terminamos y continuamos en la semana que viene con más bandas sonoras de Miklos Rozsa. Quizás ya abordemos las que nos quedan con un orden cronológico. Y para terminar escuchamos la banda sonora de otro tema de la banda sonora de la película El Cid, en este caso el tema de amor. Hasta el siguiente programa, hasta luego.